continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá como todos los días nos podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y nos encontrábamos hace una semana nada más en comunicación con Melike Yazar por la situación que se estaba viviendo en Turquía, más específicamente en la ciudad de Cizre, donde lamentablemente había habido dos terribles ataques hacia la población kurda, dejando atrapados a muchísimas personas en dos edificios, sin saber mucho el destino de lo que sucedería, porque las fuerzas de seguridad turcas no estaban permitiendo ingresar allí. Y lamentablemente en el fin de semana se conoció que en uno de estos edificios había alrededor de 60 personas, 60 civiles asesinados, presuntamente con armas químicas. Una masacre de precedentes muy graves, probablemente la segunda o la tercera más grande en lo que va de la historia de Turquía también. Así que bueno, estamos en comunicación ahora con Martín de Batista, periodista, también miembro de la revista Mascaró y por supuesto miembro del Comité en Solidaridad con Kurdistán para América Latina, para un poquito hablar de esta situación y bueno, de lo que implica esto que tanto nos ha consternado y tanto dolor nos causa. Buenos días, Martín, ¿me escuchás? Sí, te escucho, ¿cómo están? Bueno, queríamos un poquito que nos cuentes qué fue lo que sucedió el fin de semana en cuanto a la noticia que solo, por lo pronto, ha salido en un comunicado oficial del Estado turco en relación a estos 60 civiles muertos. Bueno, básicamente ha sido una noticia que impactó muy fuertemente en toda la realidad kurda, la diáspora kurda y al pueblo kurdo, tanto de Turquía en particular, como de Siria, de Irak y Irán, donde se encuentra esta nación milenaria del Oriente Medio. Y realmente lo que vemos es una crónica de una masacre anunciada, porque hace más de 6 meses que el gobierno turco se ha decidido a una guerra total contra el pueblo kurdo. Estamos hablando de la guerra total contra 18 millones de personas que viven en Turquía, en el corazón del Medio Oriente, donde hoy se desarrollan muchas guerras y tienen que ver con los grandes intereses tanto de los diferentes sectores imperialistas como de las potencias de la región. Y la vista gorda que hace la prensa occidental en torno a la gravísima represión que está sufriendo el pueblo kurdo, porque insisto, han sido publicitadas las bombas a favor o en contra, los bombardeos rusos en Siria, pero la misma cantidad de bombas que Rusia tiró en 4 meses, o en 3 o 4 meses, las tiró el gobierno turco contra los kurdos en 5 meses, y eso tiene mucho menos prensa, y que Occidente esté callando todas estas masacres es lo que le permite al gobierno de Erdogan, del presidente turco, seguir masacrando a esta población, que como bien decías, en la ciudad particular de Cizre, que es un símbolo de la resistencia kurda desde hace decenas de años, es, para hacernos una idea, queda ubicada cerca de la triple frontera de lo que sería Siria, Irak y Turquía. Entonces en esa ciudad lo que hay es un cerco desde hace varios meses, que están atacando a la población directamente el ejército con artillería, con tanques, con francotiradores. Está totalmente sitiada y había unas 60 personas refugiadas en un subsuelo que no se prendía, que pedían que las Naciones Unidas intervengan, que la Cruz Roja intervenga. El gobierno se negó a dar esas intervenciones, diciendo que el equipo médico o el equipo legal que cruce a verificar la situación de estos ciudadanos y ciudadanas iban a tener que cruzar por la línea de fuego y ellos iban a dispararle a cualquiera que cruce por la línea de fuego. Bueno, nos llegó la noticia de que habían sido dramáticamente atacados. Se habla de armas químicas, se habla de bombas incendiarias, se habla de ataques de artillería. No está nada claro, porque claramente las investigaciones están en manos del mismo Estado que perpetra la masacre. Por lo tanto, el nivel de indignación y de incredulidad, el nivel de bestialidad a la que puede llevar el gobierno de Turquía, es realmente asombroso. Una cosa a tener en cuenta y que por ahí pone de manifiesto esta situación que vos comentás, ¿no? en Ankara en octubre, el 10 de octubre, morían alrededor de 100 personas en un atentado y se le adjudicaba, según el Estado turco, con todos los pormenores que ya conocemos, a ISIS, al Estado Islámico. En este caso sería prácticamente la segunda mayor masacre que ha vivido Turquía y no ha habido ningún problema en autoadjudicársela e incluso hacer campaña como una lucha contra el terrorismo. ¿Cómo podés analizar esto frente a lo que es la situación, ¿no? A cómo ha avanzado también el poder y que está teniendo esta persona. Perdóname, pero se acaba de cortar la comunicación, así que te pido que me repitas un poquito. Sí, te comentaba lo siguiente, que en relación a que la masacre de Ankara fue la más grande de la historia de Turquía y que esta, en términos de cantidad de civiles muertos, sería la segunda más grande, pero aquella fue adjudicada a un grupo terrorista. Esta, el Estado directamente no solo se la adjudica, sino que lo ve como un triunfo contra el terrorismo. ¿Cómo analizarías el crecimiento del poder en relación a esto de que tiene Erdogan, que sin ningún problema se adjudica la situación? Bueno, Erdogan ha pasado a partir de mitad de año de una política de hablar de paz y solución democrática a la cuestión kurda. Recordemos que estamos hablando de 35 años de guerra, un movimiento revolucionario y un estado de tipo fascista en Turquía, que es la guerra entre el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, y el Estado turco. Estamos hablando de una lucha que no solo involucra a los sectores internos de Turquía, sino a sectores de diferentes países del Medio Oriente donde hacen vida los kurdos. Pero es importante tener en cuenta que venía jugando con esa lógica y discurso de paz para ganar votos musulmanes, ganar votos nacionalistas y ganar votos kurdos. Cuando Erdogan vio que no podía seguir estirando como un chicle esta situación política y que le restaba votos porque las fuerzas kurdas por la paz y la democracia también se perfilaban en el plan electoral, entonces cambió súbitamente de estrategia hacia la guerra total contra este pueblo. Como bien decís, la masacre de Ankara se le adjudica al Estado Islámico y esta masacre directamente se le adjudica al ejército turco y las fuerzas paramilitares, pero tampoco podemos decir que sean algo diferente, tampoco podemos decir que sean dos actores muy distintos, el Estado Islámico y el gobierno de Turquía, porque tienen tanta, quizá para nosotros latinoamericanos es más fácil entenderlo, si vemos que tienen tanta correspondencia el uno con el otro, como los escuadrones de la muerte, la AAA y el Comando Libertadores de América y el ejército argentino durante los años 75, 76 y 77. Entonces, de alguna manera, el Estado Islámico viene a ser una herramienta de lo que le suelen llamar el Estado profundo, o sea, de los profundos intereses que conspiran alrededor de la OTAN y alrededor de la situación en el Medio Oriente para masacrar ya no solo dirigentes revolucionarios, ya no solo procesos sociales, sino pueblos enteros, como estamos viendo en el caso de Siria, de Turquía y de Irak en los últimos casi 10 años. Entonces, no es de extrañar que estas masacres, que de alguna manera son irregulares y que también se mezclan con lo que fueron los pogroms judíos, que hay pogroms claramente contra los kurdos en diferentes lugares de Turquía, de a poco va a ir adquiriendo cada vez más el aspecto de una guerra abierta y nos lleva a pensar tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Primera Guerra Mundial. El Estado turco, fundándose durante la Primera Guerra Mundial, cometió con de alguna manera el apoyo por acción u omisión de Occidente los genocidios del pueblo armenio, el genocidio del pueblo griego, el genocidio del pueblo asirio, ¿no? Más de 2 millones de personas fueron masacradas y desde entonces empezó el genocidio contra el pueblo kurdo. Hoy el pueblo kurdo se enfrenta con la misma situación que se enfrentaban sus pueblos y depende de alguna manera del resto del mundo que pueda salir de esta situación y haya presiones. Al mismo tiempo, Erdogan está presionado por Europa para no dejar pasar refugiados, para mandar la crisis y para aniquilar a las fuerzas democráticas y revolucionarias del Oriente Medio. Entonces, si bien el perpetrador, la cara del perpetrador es Erdogan, si bien la fuerza de acción principal es el Estado turco, podemos decir que tanto el Estado Islámico como Erdogan, como otras facciones similares, cumplen el rol que cumplen sufrió para accidente Hitler en el principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando era todavía apoyado por Inglaterra y por Rockefeller, o bien el Imperio Otomano y la Nueva República de Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Estamos a la puerta, claramente viviendo una gran crisis mundial mezclada con genocidios, y entonces sucede que lo que en un principio es tolerado o de una manera hasta propagandizado por la prensa que critica atentados como los de Ankara, luego son oficializados a través de las estructuras estatales. Por último, Martín, me parece que sería muy importante poder hablar de esta caracterización que Erdogan se ha dedicado a realizar en su gira por Latinoamérica. Estuvo en Ecuador, en Perú y en Chile, en relación a lo que es el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, donde se encarga cada vez que puede de enmarcar a tanto a PKK como a todas las milicias alrededor en terroristas. ¿Y qué implica esto propagandísticamente, pero también a nivel de lo que sucede o de la realidad en un contexto como el de Turquía y como del Oriente Medio mismo? Bueno, es interesante la pregunta, porque quien primero nombró al PKK como terrorista fue Alemania en 1985. Bueno, claro que Turquía, y luego Estados Unidos y toda la Unión Europea han nombrado a esta organización como terrorista y han desarrollado desde entonces graves persecuciones por todas partes del mundo contra este partido tan representativo de la oprimida nación kurda. Es interesante que se los acuse de separatistas y terroristas en pleno siglo XXI y en el 2016, cuando podemos decir que aproximadamente del año 99, cuando Abdullah Öcalan, el principal líder del PKK, fuera secuestrado por la CIA y metido preso en Turquía, que allí cumple con cadena perpetua, cuando él cambió la línea estratégica, hizo una gran modificación ideológica y dijo que ya no luchaban por un Kurdistán independiente, unificado y socialista, sino que querían luchar por la democratización de todos los países donde vivían los kurdos y poder vivir en confraternidad, en lo que podríamos decir algo similar a lo que hablamos en América Latina cuando hablamos de patria grande, una patria grande para el Oriente Medio, o al menos para esa región de Anatolia y Mesopotamia. Y digo que es interesante porque precisamente cuando la fuerza acusada de separatista y de querer romper el país, de querer dividir al país de Turquía, dice que ya no sostiene eso, y hace casi 20 años que no sostiene más esos principios políticos, sino que los ha modificado en pos de una democratización, entonces la respuesta del Estado va en función de que sí sean separatistas, en función de militarizar todo el sudeste del país, que es la región kurda, en función de aniquilar a sus ciudadanos y al conjunto de sus poblaciones. Digo, en estos días resuenan los nombres de Cizre, de Silopi, de Yuksarkova. Son ciudades que entre un 90 y un 98% de la población votó por el Partido Democrático de los Kurdos, no votó por el Partido de Erdogan. Esta también es una política de castigo en ese sentido. Esta también es una política de masacre a quien no soporta un islamismo, un nacionalismo y un terrorismo de Estado que se han establecido en el gobierno de Turquía. Y es grave la acusación de separatismo, precisamente porque lo que se ha propuesto tanto el PKK como todas las organizaciones del Movimiento de Liberación de Kurdistán es una radical transformación democrática y social de todos los países donde viven, especialmente en Turquía. Y han planteado, si el Estado no nos acompaña en un diálogo democrático por la paz, debemos desarrollar nuestras propias instituciones de autonomía democrática local. Así han ganado muchas alcaldías mediante las elecciones legales, con todas las trampas que tiene la legalidad del Estado. Así han logrado avanzar en muchas organizaciones sociales, así han logrado avanzar en muchas resoluciones y asociaciones culturales para poder expresarse en su idioma, en su cultura, en su lengua. Y esto es lo que de alguna manera Erdogan ya no tolera, que de hecho la democratización está teniendo lugar y está impulsando llevando a cabo una masacre, una limpieza étnica. Antes, de hecho, utilizado también ese término, Erdogan ha comparado el sistema centralista de Turquía en un sentido exitoso, comparándolo con el de Hitler hace uno o dos meses, Entonces, claramente, persistir, y la prensa occidental lo hace mucho, en la acusación de separatista del PKK, cuando en realidad insiste este partido y las fuerzas en torno a él, insisten en mantener una unidad territorial, en mantener una vida colectiva, pero con libertades y derechos tanto colectivos como individuales, es, digamos, la excusa que necesita el gobierno de Turquía y el sistema hegemónico imperialista para mantener la dominación en la región. Claramente las visitas, fundamentalmente en Chile y en Ecuador de Erdogan, han demostrado lo que es. Su seguridad privada ha estado reprimiendo a los sectores populares, a sectores progresistas de América Latina, e incluso a miembros del Parlamento, a mujeres integrantes del Parlamento en Ecuador, directamente interviniendo la seguridad privada de Erdogan. Digo, este hombre tiene la soberbia y el apoyo de Occidente para, de alguna manera, tirar todo por la borda y imponerse como el califa, como el sultán, como el emperador de la región. Y creo que precisamente que caiga en esta fantochada implica la debilidad que tiene, porque tan solo cuenta con el apoyo de los grandes capitales monopólicos e imperialistas, y cada vez menos cuenta con el apoyo del pueblo, y cada vez más cuenta con la firme oposición no solo de los kurdos, sino de todas las expresiones democráticas y populares de los pueblos, tanto de Turquía como del Oriente Medio. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la comunicación, siempre por la claridad que nos traes en relación a este conflicto que ya queda grande. Como conflicto, uno prefiere utilizar las palabras como son, y es la masacre que se está llevando adelante. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos allí a Martín de Batista, que es periodista, también es miembro de la revista Más Caro y miembro del Comité en Solidaridad con el Pueblo de Kurdistán para América Latina, quien nos hablaba de la terrible situación que se está viviendo en la ciudad de Cizre, allí en Turquía. Los dejamos entonces con un temita musical, y en unos minutitos nada más regresamos.